garçom, ou quem no sargão, é só quem me importa a mim. Só quem me importa a mim, é só quem me importa a mim. Se la luca a mim e me alumbra, ahí es cuando te veo a ti. Que salga el sol, que no salga, ahí eso que me importa a mí. Solo tormento y disgusto que me puede el mundo ofrecer, que me puede el mundo ofrecer. Si yo lo llevo con gusto, ay, desde que yo te encontré. Solo tormento y disgusto, ay, me puede el mundo ofrecer. Soy cautivo y yo me siento feliz, contento y a gusto vivo solo con tenerte a ti, y a gusto vivo con tenerte a ti.